a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... 2, 4, 7, 8, 3, 7, 1. ¡Gané, mi amor, gané! La emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Comiences entonces el programa número 1000 de Mis Hijos Están con el Padre. Mil, miento cuando digo que estamos rodeados de gente hermosa. Hola Braulio Domínguez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Diego? Yo estoy acá muy bien, fascinado, porque vos sabés que yo soy de los adictos a la tecnología y acá tengo 2 computadoras para operar el programa de radio, una consola, 18 micrófonos, 4 teclados y 54 hipopótamos. Y esa botella rezagante de Irian Walker. Por las carreteras valladas, escuchas caer tus lágrimas. ¿Qué quiere decir en las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas, Diego? Lo usamos de cortina este tema y nunca lo explicamos. Bueno, cuando uno deja caer sus lágrimas sobre una carretera sobremojado, llueve y nieva y truena, pero el amor seguirá presente entre todos nosotros. Bienvenidos a una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Te quiero felicitar, Braulio D, por el gran programa especial que tuvieron la semana pasada. Sí, tuvimos un programa hermoso y quedaron un montón de entrevistas pendientes, porque yo le iba prometiendo a la gente que entrevistaba que este viernes salía, así nos asegurábamos que nos estén escuchando en el momento. Y después no hubo tiempo para nada, Diego. Todos quieren salir en Mis Hijos Están con el Padre, se ve. Sí, sí, sí. La página Mis Hijos Están con el Padre en Facebook ha alcanzado los 4 millones de me gusta esta semana. Muy bien. Hemos tenido variedad de invitados. Hoy vamos a hablar de diversos temas. La polinización de las moscas, el río Cuarto de Córdoba, cómo la cuenca está dando a luz a una nueva tipografía de montaña, las alucinaciones de Woody Allen y muchos temas más. Quiero, Braulio, que te corras un segundo. Bueno. Correte un segundo. Correte de tu rol de operador técnico y ponete la camiseta de licenciado en letras. Sí. Porque tengo algo que me está resonando en la cabeza. Decime, Diego. Es este temita de la doble negación, ¿no? Esta mañana, como varias mañanas, escuchaba un programa de radio de nuestro querido Juan Pablo Barsky. Ah, un gran abrazo a Juan Pablo Barsky. Que según dijo mi madre, que también lo escucha todas las mañanas, quiere ser presidente en algún momento. Pero bueno, el programa se llama No Somos Nadie. Y pensaba en este juego de la doble negación, el no quiero nada, el Boca no ganó nada. Esto de no, nada. ¿No sería Somos Nadie ya correcto? Bueno, te estás metiendo en un tema de debate... Un tema de debate que ha sido muy candente en los últimos años en la Real Academia Española. A mí, yo para aportar a esto, yo creo que tenemos que dar un debate amplio como país, sí, sobre este tema. Sí. Me molesta cuando, o en realidad me molestaba cuando no entendía. Después uno entiende que es una frase hecha y ya deja de molestarle. Cuando en mi vida, por ejemplo, en mi vida hice un programa de radio. Sí. Significa que en tu vida hiciste un programa de radio. Sí, claro. Pero se usa para decir en mi vida no he hecho un programa de radio. Bien, suele suceder con el no bien ni bien. La expresión correcta es no bien, bien llegue, te doy un abrazo. Claro, claro. Pero ahí metafóricamente tiene sentido porque es todavía ni siquiera he llegado y ya sí, estoy. Sí, entiendo en mi vida. Sería, le faltaría una palabra, que es no. En mi vida claro, no he hecho. Que en ese caso la negación se la da el tono de voz. No hay otra cosa que indique negación. Es muy rico el idioma español. Es muy rico. Gracias a Franco, que hizo que se hable en toda España. Francisco. Al generalísimo. Sí, Francisco claro, Franco. Porque antes se hablaba una cuestión de dialectos que no se entendía nada en España, una provincia una cosa, otra provincia otra cosa, hasta que llegó Franco y obligó, no, pero esto es curioso, ¿no? Como tarea de dictador, claro, imponer un idioma por medio de penas, digamos. Estaba prohibido hablar otro idioma que no sea el castellano fuera de tu casa y bueno, como consecuencia se impuso el castellano como español, pero fue una decisión de un dictador en dictadura. Más allá entonces de el generalísimo Franco, celebramos la tonalidad que se le puede dar a las palabras y la expresividad que podemos lograr con ellas desde aquí, la radio. Ah, ¿para qué tiene publicidad el tema de YouTube? Sí, ¿no? Pues me sacaste del aire, iba quería seguir hablando, estaba lindo. Pensé que venía el tema ya. Ah. ¿Pues lo pongo o...? Te quería hacer un pequeño... No, mandá temita. Total Eclipse of My Heart. Ojo que tal vez tenemos entrevista, ¿eh? Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Segundo, este tema emotivísimo entra después en una vertiente, pero bueno, un lindo tema para arrancar este viernes, ¿eh? Aunque está terminando porque viernes, lo mejor de hoy es que viernes, menos mal que viernes, A mí me encanta que llegue el viernes y sin menos mal que es viernes. Viernes. Y termino viernes con lo que es la mayor parte de mi vida que desprecio, que es lo que uno hace de lunes a viernes, pero llega el viernes y que mañana que llegó el viernes. Unas vacaciones donde sos feliz dos días y después volvés a sí, tortura, ¿no? Un y medio te diría, porque un ya el anochecer del domingo. Claro, ya te la baja. Pero bien, nos vamos a pelear por la remera. ¿Por la? La remera de la retaguardia. ¿Cómo es eso? Han designado desde la guarida de la retaguardia, María Eugenia Otero, Fernando Tevela, quien les manda un fuerte abrazo. Han realizado unas remeras divinas en amarillo y en gris. Y hay una entrada libre y gratuita a una remera por programa. Una por programa. Conociéndonos, no vamos a desembolsillar los 80 pesos que cuesta la adicional. Y si no, pongamos 2 pesos cada viernes, cada uno. Y lo anotamos en un papelito quién trajo cada vez. Y lo vamos juntando. Muy bien, me dijiste antes del tema que estábamos por pactar una entrevista, la cual... Sí, acaba de caerse. Caerse, bien, bien. No, era para tenerlo en cuenta. Vertiginoso es este programa. Es así. Consigue entrevistas y se le caen al instante. Mientras tanto, mientras te acomodás en tu sitio, voy a dar la numeración de este programa del estudio Víctor Basterra, donde nos encontramos, que es el 3533-1744. Escuchanos todos los viernes a las 21 horas por la AM690. Repetí el teléfono porque la virome de la persona que está escuchando no anda, así que... Te repito, uy, es verdad, te repito, y de paso te digo la consigna. La consigna de hoy es, ¿a qué cosa tiene más sensibilidad tu olfato? Ah, mirá, muy interesante, ¿eh? Tenés que ser, por estar tan en directo conmigo, tenés que ser el primero en responderla. Pues van a estallar los una que llamados. Tengo mucha sensibilidad es el cigarrillo. Cigarrillo. Sí, están fumando cerca, en otra habitación, pero cerca, y ya lo siento, ya me Mirá, incomoda. Y una pregunta. ¿Notás el cigarrillo que tiene un olor distinto cuando se fuma dentro de un auto o cuando se fuma en cualquier otro sitio? No. Yo no. Sí. Bueno, mandá al 3533-1744 la consigna. ¿Qué cosa tiene más sensibilidad a tu olfato? Recién escuchaba a Pedro, nuestro niño retaguardia, que él comentaba que eran los chisitos. A los chisitos los puede oler a 3 cuadras y media. Hizo la prueba con un amigo que se fue a 370 metros y seguía oliendo los chisitos. Muy bien. Y hay a veces perfumes, ¿no? Que uno identifica. Es muy divertido cuando uno le viene un recuerdo a partir de un olor. ¿Qué perfume tenés ahí? No sé qué perfume, pero sé que hay uno que no me gusta. Escroto de Armani. No sé cuál es, pero te juro que no me gusta. Andás a ver a qué me remite, ¿no? ¿Cómo el inconsciente habrá codificado en ese perfume? Hay un lugar en la memoria que es el olfato, ¿no? Tiene ahí un... Claro. Tiene un silloncito. La zona de... del Eclo. Mientras tanto, al Facebook de Mis Hijos Estaban con el Padre llegan millones y millones de quejas, Braulio. Llegan quejas porque no hay más bloque de huertas. La gente no sabe qué sembrar. Pero el programa pasado fue todo un programa de huertas, prácticamente. Bueno, pero producción tenía pautado leer las quejas. No, el tema de que dicen que no saben qué sembrar, cuándo cosechar, que a Mirta se le pasaron los tomates, que Julián se compró la palita y se la mete en la tierra y no sabe bien qué hacer con ella. Se extraña la practicidad de huertas. Y ahora yo te puedo decir lo que se me ocurre a mí. Sí. Mis hijos están con el padre. Quedó ahí un separador. Bien. Que se viene la época de la primavera para plantar tomates, para plantar morrón, para plantar albahaca, para plantar murucuyá, que tiene una flor muy agradable. Hasta ahí llegan. ¿Murucuyá o maracuyá? Y es lo mismo, el murucuyá es más de Argentina. Ajá. Y es más pequeño el fruto. y el maracuyá es más de Brasil y es más grande. Bien, bien. Una pequeña incógnita mientras seguimos tratando de conectar a nuestros entrevistados, ¿o no? Sí, pero empezaste a decir las radios, dijiste AM. Es verdad. Quedó inconcluso. La retaguardia.com también nos sintoniza nuestra radio de cabecera, que tan gentilmente nos invita aquí al estudio Víctor Basterra. También sintonizanos viernes 21 horas. Y repeticiones sábados y domingos de 12 a 12 y 31. En el sur de Gran Buenos Aires, Bernal, Radio Aijuna 94.7, sintonizado los domingos 23 horas. Bien de acá. Aijuna, que muy gentilmente nos pidió información porque está actualizando su página web. Ajá. ¿Y información de qué? Y que le mandemos un flyer. Ajá, justo tengo un pequeño volantito que hizo mi compañero con nuestro nombre de nuestro programa, que dice grande que es radio, no es televisión ni prensa escrita, es radio. Nada de eso. Y también en Flores nos puedes escuchar, en elaprendizmedios.com, en CFP número 24 de Flores, Silvia Vives, un saludo, Elías, un saludo, y las otras personas del Centro Profesional 24, un saludo grande también para ustedes. Radio Artigas, Canelones, Uruguay, también transmite Mis Hijos Están con el Padre, por lo cual le mandamos un gran saludo a la banda oriental. Habíamos dicho que la semana pasada hemos adelantado que habíamos estado en la Feria del Productor al Consumidor, la feria que se hace el segundo fin de semana de cada vez en el parque de la Facultad de Agronomía de la UBA. Un lugar muy lindo para ir a pasear. Es lindo. Muy agradable. Y la feria también es muy agradable porque plantea esto del productor al consumidor sin intermediarios, sin la especulación que generan todos los intermediarios y por lo general con un proyecto detrás de cooperativa, horizontal y un proyecto social interesante como el que mencionábamos la otra vez del taller de jardinería en la cárcel. ¿A cuánto el kilo de yerba? El kilo de yerba, yo compré una yerba orgánica que hay, la flor de mi jardín se llama, y el kilo no me acuerdo cuánto estaba, pero menciona que 60 y pico, sí, no, 50 y algo. Bueno. No tengo, esto es periodismo impreciso, periodismo del creo que. Hablaste de la Facultad de Buenos Aires, de la feria, y yo pensaba en esto de entrada libre y gratuita, ¿no? Cuando uno suele llamar que gratis no se paga, y libre hace referencia a que puede entrar cualquier tipo de persona. Creo que sí. No importa su raza, religión, ni ideología política. No, aparentemente no. ¿Y la UBA es entrada libre y gratuita? Entrada... Yo soy un chileno, judío y negro, ¿puedo entrar a estudiar en la UBA? Yo creería que sí. Bien. Creería que sí. La que a mí me sorprende es cuando algo dicen que es un shows en vivo. Ajá. Que si es show es en vivo. Si es show es en vivo. Si no, no es un show, si no están proyectando una película, sí. ¿No sé? Sí. Bueno, te voy a elegir, Diego, qué entrevista querés que pasemos, ¿eh? Te digo los títulos de los archivos MP3 que tenemos acá. Por favor. Reverdecer jardinería en la cárcel. Energicleta. Ojo con ese, ¿qué significa energicleta? Y Marisa de la Pirca, que también habla de la feria de productor al consumidor. Energicleta yo también he averiguado. Tenía un amigo viajero que hacía algo parecido con una bicicleta, generaba algún tipo de energía. Muy bien. Pero me voy a con la de jardinería en la cárcel. Muy bien, entonces vamos a escuchar lo que nos decía... Y ahora ya dice cómo se llama, así que no voy a decir que se llama María Marta, si ahora lo repite ella. Muy bien, vos sos la coordinadora del proyecto de jardinería en la cárcel. Así es, la coordinadora. Muy bien. Soy María Marta. María Marta, mucho gusto, yo soy Braulio. Mucho gusto. ¿Cómo es este proyecto de jardinería? ¿En qué, cuál de las cárceles funciona? Es un proyecto de extensión que empezó hace 3 años de la Facultad de Agronomía y trabajamos semanalmente en el complejo de San Martín, en las cárceles 47 y 48. La 47 trabajamos además en el anexo Mujeres. La característica de la 47 es que la mayoría de los detenidos son jóvenes, entre 20 y 25 años. En cambio, en la 48, la mayoría de los detenidos son más adultos, a partir de 30, digamos, y tienen condena. En cambio, los de la 47 no. Son como dos características de población de trabajo bien distintas. Y vamos estudiantes y docentes de la facultad, de esta facultad y de otras, y dentro de esta facultad de varias carreras, así que tratamos de que sea lo más interdisciplinario posible. Muy bien, y no tiene que ver con los presos que están estudiando una carrera, sino que es un taller que puede participar el que quiera. Sí, en el complejo de San Martín, en la unidad 48 está la Universidad de San Martín con una sola carrera. En las otras unidades, trabajamos también en Campana, no hay universidad. Ajá. Pero además la idea es abrir la posibilidad del estudio a gente que no podría ir a una universidad formal porque no tiene su secundario terminado y en muchos casos ni su primario terminado. Claro, claro. Suele ser la población que está encerrada en las cárceles. La que no ha... Esto lo que abre es la posibilidad de estudiar del otro lado, que nos ha pasado por ahí de chicos que dicen, no, sí, yo quiero estudiar esto y por ahí no voy a poder, y después vos ves que estudian y rinden y decís, ¿cómo este pibe por acá sí quiso estudiar y por otro lado no? Por acá es comenzando con un taller de jardinería. Claro, y fuera del ámbito formal, fuera de la uniformidad de la escuela, fuera de esas cosas, ¿no? Entendiendo que es gente que tiene alguna dificultad para cumplir con un pacto social, que está fuera de ese pacto social, y que la escuela es más de ese mismo pacto. Claro. Nosotros tratamos de entrar por otro lado, de manera que los pactos los vayamos acordando, intentamos, porque estamos todos formateados con una misma... Fuimos educados de esa manera, pero claro. Tratamos por lo menos de cuestionarnos para plantear otro proyecto, para plantear algo que tenga más que ver con las decisiones de todos, con otra circulación de la palabra, con otros valores, que no sean solo que si cumplís el pacto sos buena persona y si no lo cumplís, sos un desastre. Muy bien, buen provecho. ¿Y qué actividades se hacen en un encuentro, por ejemplo? ¿Un encuentro del taller en una de estas cárceles? ¿Qué se realiza? Tenemos cada 15 días una clase práctica y una teórica, vamos alternando. Entonces, la idea es que el día que... siempre llegamos y hay una dinámica de encuentro, y donde cada uno cuenta qué le pasó en la semana, eso, los libres y los presos, lo mismo. Y después arrancamos o bien con la teórica, con papelógrafo, escribiendo, con pizarrón, con material, con revistas, o bien con una clase práctica, tenemos palas, tijeras, y vamos, y tenemos un invernáculo y vamos a trabajar ahí. Y después, a fin de año, los chicos tienen que entregar, porque ese curso, esa capacitación la certifica la Facultad de Agronomía, y en ningún lugar del certificado dice que es en contexto de encierro. Así que es un certificado que les puede servir como habilitación laboral. A fin de año ellos rinden un examen, que fue de elaboración anual, lo van procesando durante todo el año con el acompañamiento nuestro, y con eso el año pasado hicimos un manual. Así que también era la primera vez que el nombre de ellos estaba como formando parte de un libro, de un manual. Qué interesante. También eso tiene que ver, ¿no?, con el rescate del lugar. El poder ser autor, el poder ser protagonista, me parece que esas cosas también van quedando. ¿Y esta gente que aprueba, digamos, después se convierte un poco como en docente o queda simplemente con este certificado? El año pasado hicimos el intento, es una dificultad esa. El año pasado habíamos tenido 4 chicos aprobados el año anterior, entonces los pusimos en el lugar de tutores. Entonces ellos eran los que... ayudaban a dar la clase teórica con el docente que fuera de afuera, el docente que es estudiante, y entonces la clase anterior la preparaban juntos y así, y fue difícil de sostener. Igual nosotros permitimos que sigan estando en el curso con alguna figura de este modo, porque no estar en el curso implica no poder salir del pabellón. Entonces también era difícil para nosotros decir, bueno, terminó el año, probaste y no venís más. Claro. Entonces en general tratamos de buscar un rol, o son ellos los que por ahí no somos muchos los de afuera que vamos, y entonces armamos grupitos de poda y, o de plantación, y son ellos los que están a cargo de un grupito. Siempre tratar de darles un escaloncito más en el rol. Claro. ¿Y salen para hacer alguna actividad fuera del penal? No, es todo dentro del penal y ustedes, a lo sumo, son el nexo entre el adentro y el afuera. El año pasado los pedimos para salir en la entrega de certificados para hacer una sola entrega y hacerla en la unidad 48, o sea, en una al lado de la otra, y nos y llevaron a muy pocos chicos esposados y con gente armada. Y dijimos, no, listo. Así que ese año el evento que hicimos, menos amigables. Uno en cada unidad, porque era claro, muy fuerte para nosotros. No, fue horrible. Así que decidimos hacerlo, no pelear contra esa parte de claro, la estructura. Y alguna vez pedimos a algún chico para venir a la feria, y lo pedimos a los jueces que lo autorizaran y qué sé yo, pero desde el servicio penitenciario nos dijeron que era para ellos imposible traerlo acá, porque es un lugar muy abierto, es incontrolable, y si el chico llega a escaparse, la culpa es del servicio penitenciario, y es un lugar con mucha gente, era razonable lo que decían, y tampoco los chicos quieren estar esposados en un lugar como este, así que eso no fue viable. Pero igual siempre seguimos intentando abrir puertas. Claro, claro. Tenemos bastante libertad para llevar gente adentro, los voluntarios que van. Fue el equipo de prensa de la facultad a grabar. Es posible que vaya al diario La Nación a hacer una nota. Así que esas cosas las tenemos como permitidas. Claro, muy bien. Que es bastante. Claro, sí, obviamente. Y necesario también en estos espacios. ¿Y hay alguna forma de seguir el proyecto, de enterarse de las novedades, de cómo encontrarlo? Que lo manejan algunos de los estudiantes, que se llama Taller Reverdecer, y que no hace falta ser amigo para estar, uno puede entrar y mirarlo. Y el Facebook es, por un lado, para difundir todo lo que hacemos, pero también, por el otro lado, es para que cuando los detenidos salen en libertad puedan permanecer el contacto y no claro, perderse, porque un teléfono uno se lo olvida y ya está. Claro. Y parte del proyecto tiene la función, por eso también estamos en la feria, de difundir, de poner el tema, ¿no? Cuando la gente dice quiero seguridad, qué es lo que quiere, no solo a dónde está mandando la gente a la cárcel, sino que la seguridad no pasa por ahí, porque si el nicho de mercado está establecido para que haya ahí todo un sistema que sostiene el negocio de la inseguridad, aunque mandemos a todos a la cárcel, si el nicho está, va a seguir estando, ¿no? La claro, la cuestión pasa por otro lado, no pasa por lo punitivo. ¿Por dónde pasa la cuestión? Yo creo que pasa por dar oportunidades más jóvenes, más de antes, cuando los chicos llegan a la cárcel ya es tarde. Me parece que pasa por incluirlos, pero desde una cuestión más amorosa, no solo dándoles una computadora, sino que no haya un chico drogándose y que nadie sabe de quién es, dónde vive, nadie para en la esquina si ve a alguien. Me parece que debería haber como misiones de gente que vayan abordando a todos esos chicos para que no lleguen a esas instituciones donde ya no salen, digamos, no hay retorno, porque después no pueden trabajar, porque lo que sucede con las personalidades ahí adentro es determinante. Entonces me parece que pasa por la educación, que pasa por entender que la gente que está en la cárcel y la inseguridad tiene que ver con todos, con unos que hacen y con otros que no hacen, y que es un problema que no se soluciona encarcelando, definitivamente. Claro, claro. No claro, se soluciona encarcelando. Porque además ellos van a salir, y van a salir muchos más dañados. Claro. De lo que, ¿no? Porque alguna jueza en algún momento decía, en general la dimensión del daño tiene que ver con la dimensión del daño que tiene la persona que comete ese daño. Y entendiéndolo desde ahí, si lo que hacemos es dañar más, el daño siempre va a ser peor. Claro. Hay que cortarlo desde otro lado. Me parece que desde el trabajar con ellos, del darnos cuenta, ¿no? que son personas con dificultades. Que no solo es una cuestión de oportunidad de trabajo, es una cuestión de oportunidad espiritual, de oportunidad emocional, de otra cosa. A mí me resulta impensable en el ámbito donde me manejo que a un chico de 20 años nunca en la vida le haya festejado un cumpleaños. Nunca en la vida. Y vos decís, bueno, pero eso significa que nunca fue protagonista, que nunca nadie se acordó de un día especial, ¿no? De un montón de cosas que lo hacen un ser que se cree muy poco importante. Claro, claro. Toda una serie de violencias. ¿No? Cuando alguien dice no tiene nada que perder, lo que no tiene que perder es eso. No, no hay nada que perder en alguien que se cree que sabe y que le mostraron que es lo mismo que sea o que no sea. Me parece que la cuestión de la inseguridad pasa por ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, María Marta. A ustedes. Mis hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Mis hijos están con el padre. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Yo sé que tenés un par de ahorros. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale, dale, dale. Levantate, yo te lo voy a doblar. Dale. Padre. Angie, hoy hay partido. Hoy no, hay partido, Angie. Estoy haciendo el grande T, nena. Estoy haciendo el grande T. Pero me siento acá y no te molesto. Estoy siguiendo el tan grande T, loco. Ah. Para que juego Olimpia. Hay un pibito que lo vengo siguiendo. Que quiero ver cómo rinde. Continuamos con mis hijos que están con el padre. Interesante testimonio de María Marta. ¿Cómo hace uno si quiere hacer jardinería a la cárcel? ¿Tiene que cometer un delito? Tiene que, sí, o cometer un delito o transformarse en semilla de girasol y de esa manera poder ingresar al penal junto con María Marta y el taller Reverdecer. Se puede buscar en Facebook, ¿eh? Taller Reverdecer. Yo lo busqué porque dije, si va a ir el diario La Nación, como ella contaba, a cubrir una jornada, yo también quiero ir. Así que estamos ahí en contacto a ver si puedo ingresar para presenciar. ¿Presenciar o participar con tijeras? No. Presenciar objetivamente, con doble vidrio blindado, si es posible, para que no me contamine todo lo que hay ahí. Así te volvés ladrón, bravo. Por favor. Y de fondo se escuchaba Menso Menjunje, que estaba actuando ahí a la gorra, por eso se escuchaban los... Y aplausos. Aplausos, silbato, porque él no habla, él usa silbato. Entonces, por ahí estaba contando cosas terribles y se escuchaban aplausos de fondo, no éramos nosotros. Era la circunstancia de la buena onda que se genera en la feria de agronomía, la feria del productor al consumidor. Bro, tenemos respuestas a nuestra consigna de... ¿Qué cosa tiene más sensibilidad? Tu olfato. Así es, gracias a Analia Kremenchuski, nos escribió, dice que con el pesto. Con el pesto. Entra a la casa, siempre identifico cuando mi mamá está cocinando pesto al instante. Besos a todos, muy buena la radio, sobre todo la puerta de entrada. Muchas gracias, entonces. Juancito de Ballester dice, el olor de la muerte. Ah, besis. Dios. Turbio Juancito. ¿Vos sabés quién fue el primero, no? En poner esto de esta costumbre de cuando uno manda mensajes a la red, poner del barrio, ¿no? El barrio, ¿quién fue? Por favor, iluminame. Y nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús. Que llamaba a la radio para pedir un tema y decía, soy Jesús de Nazaret, quiero pedir un tema de la Mona Jiménez. ¿Por qué se estableció eso? El nombre y el barrio. Nombre y barrio. Juanjo de Flores dice, el olor del amante de mi novia. Y tengo acá un último de Giuseppe Peperino, según su arroba Giuseppe Peperino. Bueno, se escriben desde Twitter. Dice, el olor que más siento es el de tu vieja en tanga, gordo puto. Me dice, bueno, saludos Giuseppe, entonces. Vamos a pasar al segmento de construyendo el programa de radio desde el colectivo. Voy a leer el testimonio, el spot publicitario de un candidato a presidente. Esto me lo ha encargado en las PASO, porque ahora los candidatos... ya no son precandidatos, sino son candidatos firmes. Sí. Eres un candidato a presidente que estipula el ERDA, el Ente de Regulación de Duchas de Agua. Braulio, ¿cuánto tiempo tardás en regular el agua antes de meterte una zambullida al agua? En regularlo, un minuto. Lo que tardo mucho es en dejar el agua caliente corriendo mientras escucho un par de temas, tomo unos mates... Bien. Me arrepiento de ducharme y cierro la... Bien, en invierno es más complicado el ingreso. Pero bueno, voy a empezar citándolo. Dice, yo sé lo importante que es el transporte, la educación y la salud en nuestro país. Pero no hay nada como una buena ducha caliente. Con este spot nos introduce en su campaña el candidato presidente por la Manco Progre Liberal, Gonzalo Fernández Subiría Bajaría de la Serna. Y sigue... ¿Cuánto tiempo pierde uno, como te preguntaba, cuánto tiempo pierde uno por día regulando la temperatura del agua antes de por fin aventurarse a la ducha? Yo propongo, dice Gonzalo, la creación del ERDA para agilizar esos momentos previos a una de las actividades más necesarias del día. Claro, Braulio, porque en esta era de lo todo online, de lo todo ya, la era de no hay espera, me desespera, González Subiría se centra en uno de los problemas más insignificantes de la población. Dice, con mi herda aseguro a todos los argentinos disfrutar al máximo de uno de los momentos más necesarios del día, nuevamente. Con mi herda les prometo sencillez y comodidad para ducharse. Con mi herda digo basta a esos resfríos prebaños. Argentinos, con mi herda, vótenme. Así como el desayuno es la comida más importante del día, la ducha caliente es el momento más importante después del desayuno. ¿Caliente o fría? También depende de la estación del año. Sí, sí, sí, claro, claro, claro, exactamente. Yo tengo otra pregunta, no sé si este candidato se encargará de ello, pero... ¿Cuándo el Word va a traer la opción de igualar género en lo que uno escribe? ¿Cómo es esto? Y viste que el Word o los programas de computación siempre te sorprenden con una actualización que uno no esperaba. Sí, uno dice, ¿cómo no se me había ocurrido que con esto mi vida iba a ser más fácil y podía engordar más comiendo pizza y haciendo menos clics? Y que haya una opción, por ejemplo... Vos tenés un texto que está dirigido en masculino, como lo establece nuestro idioma español. Claro. Y con esto del avance de la igualdad de género, que haya una opción que diga, bueno, transformame todos los masculinos en arroba. En arrobas. O en palabras, por ejemplo, si dice estúpido, que diga idiota, que es bisexual. La palabra idiota sirve tanto para una nena como para un nene. Entiendo. ¿Y qué es el arroba? Y antes también era la X. ¿Cuál la es la X que más también se usa? Lux. Sí. Así es. Lo que no sé cómo se lee eso. No. Todos y todas tenés que decir. Los y las. Los y las. A mí me gustaba la opción que eligió Guillermo de Posfay en uno de sus libros, que elegía poner el artículo en un género y el sustantivo en otro. Ah. Y por ejemplo decía, los madres se reunieron. El linda. El linda. Y así. Está bueno. Y no quedaba tan trabado el texto, ¿no? Para decir la linda y la lo lindo, lo olvido. Una buena técnica propone Braulio, que propone Martín, que a Bill propuso Gates. Bill Gates. Agenda cultural de mis hijos están con el padre. Vamos a estar presentando en nuestro libro Elige tu propia rutina. Lo vamos a presentar pasado mañana en la Feria del Libro, que está en contra de la Feria del Libro Independiente, que está en contra de la Feria del Libro Tradicional en la Rural. Elige tu propia rutina. La primera página dice, tienes que ir a trabajar. Sí. Elige si te tomas la línea E y haces combinación con la H o el 132. Si eliges lo primero, te vas a la página 321. Si eliges lo segundo, a la página 422. Interesantísimo. El libro Elige tu propia rutina. Propuesta semanal, mensual. De mis hijos están con el padre. No sacaste tu préstamo todavía. Banco Predilo. Predilop es tu banco para pedirlo y que te chupe un huevo devolverlo. ¿Por qué? Porque si ellos te garcan de arriba, vos garcalos de abajo. Banco Predilop. Tenemos más mensajes de los oyentes. Nos escribe nada más y nada menos que Julio Pardo. Julito Pardo. Desde la M690 le manda saludos a este programa, mis hijos están con el padre. Gracias. Y quiero hacer una pregunta. ¿Y la madre dónde mierda está? Que están con su padre los hijos. Bueno, polémica, Julio Pardo establece en este programa algo que no podemos tocar por decreto. Ni bien llegamos aquí a este programa, Nos pusimos la camiseta y dijeron, no se habla de la madre. Igual, atención que tenemos un separador revelador. Atención, Julio, si esto puede arrojar luz, y no hablo de la luz roja de un estudio de radio, sino luz clara y vital a tu inquietud. Mis hijos están con el padre. Sí. Y yo, otra vez de gira. Bueno, sin lugar a duda. Graficada la respuesta a Julio Pardo, a quien saludé el otro día, lo llamé para consultarle el radio que abarcaba la radio, la M, justamente. Me dijo que llegaba hasta Saladillo, provincia de Buenos Aires. Un gran saludo a toda la gente de Saladillo que escucha este programa. Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires podés ir a ver una obra de teatro que hemos promocionado acá. Ha venido Diana Moon a charlar de ella. La semana siguiente ha venido Adrián Espatafore, el marido de Diana Moon, a vinieron juntos promocionar su banda con Coblanejo, y porque promocionaban de distintos productos artísticos. Así que yo creo que próximamente va a venir el hijo de Diana Moon también. Un gran abrazo a Elías, que nos ha visto actuar alguna vez. Pero podés, ¿cuándo ir a... toca Diana y cuándo actúa Patricio de Rocha, que es el único invitado que nos dejó de garpe dos veces? Así que un gran abrazo para Patricio de Rocha. Pero recordemos también, perdón, que fue el primer invitado de este programa en el estudio Víctor Basterra. El primer invitado en el estudio, es verdad, porque la primera invitada fue sí, Claudia Santoro. La línea. Vendedora de hecho en Buenos Aires en la línea A. Hace tiempo que no la veo, ¿eh? ¿Tomás mucho la A? No, mucho no, pero a veces sí. En tu elige tu propia rutina, vos vas con la A. Directo a la 93, la página 93. Claro. Sí. Ya no se usan los elige tu propia aventura, ¿no? No, ya internet. La era virtual ha liquidado todas estas cuestiones. Qué lástima que se pierda esa, porque eso era diversión sana, Diego. Sí. Era diversión sana de nuestra época, no sí, como ahora. No. ¿Cuándo es la obra teatral de Diana Moon? Bueno, te digo que mañana, estamos hablando del mañana de hoy, es decir, del 29 sí, de agosto de 2015 a las 23 horas en Cabrera 4255. Por ahora es la última función. Herida de Buenos Aires, Alma de Payador. Bien. Una obra donde hay música en vivo, donde hay canto en vivo y donde hay actuación en vivo, que cuenta las horas postreras, las últimas horas de un cantante de tango, un mítico cantante de la ciudad de Buenos Aires. Pero los podés buscar en Facebook para enterarte de las siguientes funciones. Sí, yo creo que sí, van a volver. Pero bueno, hiper mega producción de 50 personas trabajando en escena. Porque los aijunenses, por ejemplo, ya se la pierden. Por ejemplo, los aijunenses ya se la pierden. Así que pueden buscar en Facebook Herida de Buenos Aires, Alma de Payador. Le dan un me gusta y ya está. Ya su cerebro siente que están conectados con eso. Si bien tal vez nunca más... Con Coblanejo, banda de rock alternativo musical. Bueno, no. No es Saladillo, dice Julio Pardo. Si no es Saladillo y Alberdi. Parece que llegamos hasta el McDonald's. Gracias, Julio, por tu humor picante hacia este programa. Tenemos más eventos para este fin de semana, comienzo de septiembre. Se viene la primavera, Braulio. Se viene la primavera. Yo estoy esperando las propagandas de Tulipán. Viste que hace años que Tulipán hace propaganda cuando vuelve la primavera. Sí. Como si uno tuviera más sexo porque vuelve la primavera. Sí, uno nunca sabe, ¿no? Uno tiene la esperanza. Moriste, magare mío, y tu cuerpo ya se inerte. En una tumbita fría de caballo ya serás. Pero tengo la alegría de que en el cielo sí existe. Te divertirás los muchachos que se quedaron allá. yo besaré tu manta, aún con olor a caballo, recordando aquellas glorias que no tuviste jamás. Eras una verdadera cagada como caballo, y ahora te vas con San Pedro a perder el Nacional. Bataras y compañero, fuiste un caballo matungo, si hasta por bueno yo creo que no querías ganar. Nunca fuiste una saeta, saeta no, te moriste por salame, salame sí. Nunca olvidaré tus ojos, caballo de Tergopol. Estas trompetas, estos trombones, estos órganos de iglesia, estas cítaras, nos están diciendo que nos tomamos el palo, como dice Miss Bolivia, tomate el palo, tomate el palo, tomatelo. Un gran saludo a Lucía Oces, porque le mandó saludos del programa anterior, pero yo también le quiero mandar saludos, pero a Lucía Oces. También nos escucha a nosotros. Yo quiero creer que hoy me preguntó cuándo la invitábamos al programa de radio, a ella y sus compañeras, así que... Bueno, déjame ver el calendario. Sí, viernes 18 de octubre, estás invitada Lucía Oces. Como hueso, ¿no? Junto a amigas, amigos, madre, padre, tutor o representante legal, aquí hay un espacio para tu voz. Déjame mandarle un beso grande y un feliz cumpleaños a Belén. A mi cuñada Belén, que cumple los 34 añitos más lindos de su vida. Yo también le mando saludos a Irina y Belén, que hoy iban a estar con Lucía, así que si Lucía nos escuchó, es que... Si no... Bueno, se puede no escuchar. Vos podés cerrar los ojos y no ver, cerrar la boca y no hablar, pero cerrar los ojos y no escuchar, nah. Salvo que te pongas a chatear, que ahí se anula todo, toda la información que te llegue por el oído. Saludo especial también a Micha y Nadia. No voy a hacer el chiste de Micha, no. Micha y Nadia, una pareja de amigos chilenos que desde mediados de agosto más o menos están tratando de llegar a Buenos Aires a dedo. Van a venir a casa, pero todavía no lo han conseguido. ¿Cuándo salieron de Chile? No, de Chile salieron hace varios meses. Estuvieron por Mendoza, estuvieron por Córdoba. Se quedaron atrapados en Oncativo, pero atrapados en el buen sentido. Se quedaron enamorados del pueblo Oncativo en Córdoba. Ajá. Ahora están en Villa María y no logran que los levanten. Es verdad que la autopista Rosario-Buenos Aires es... aniquiló la cultura del dedo. Exactamente. Pero bueno, los espero con los brazos abiertos. Y Braulio, y la comida de Katy, me imagino. Sí, también la van a probar. Los voy a invitar también para que vengan acá a contar un poco su vida. Por favor, su vida y todo lo que le pasó en estos meses de hacer sí, para llegar a Buenos Aires. Su vida, su bajada, todo en la próxima, pero no última emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.